Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Pues buenos días a todo el mundo. Una mañana más estamos aquí en torno a la radio para charlar de lo que tenemos en Talavera y la comarca de interés en lo que toca a las cosas de comer. Sobre todo haciendo hincapié en lo que es más nuestro. Y si bien ya sabemos que tanto en la vida como en los fogones hay pocas cosas que no estén conectadas, más o menos conectadas, entre pueblos y geografías, nos gustaría encontrar aquellos aspectos que tengan algo de propio o buscamos, lo repito, desde que tenemos estos pequeños encuentros, lo que se puede considerar el patrimonio gastronómico nuestro, de nuestras tierras y nuestras gentes, que les aseguro que existe y que tampoco es pequeño. Hoy, y dadas las fechas en las que nos encontramos, me gustaría mucho hablar de lo que es mi dulce favorito. Naturalmente, ya habrán adivinado que me estoy refiriendo a las torrijas, que al parecer tienen un origen verdaderamente antiguo. Hasta los romanos las remontan algunos. Dicen los entendidos en esto de la historia de la cocina española en particular y mediterránea en general, que ya el famosísimo cocinero romano Caius Apicius tiene una receta muy similar a la de nuestras torrijas. Yo lo que sé es que palabras como torrija, torrao, turrón y tal vez alguna más tienen una raíz común que significa algo así como tostado, pasado por el fuego, etc. Y las torrijas, para ser tales, deben pasar por la sartén, por supuesto. A pesar de tener un origen indudablemente modesto, basado en el pan duro, probablemente en los restos del pan, como las migas, incluso el gazpacho, con el paso de los años se han convertido en un postre inevitablemente delicioso en las mesas durante las fechas de la Semana Santa. Aunque parece ser que esto no siempre fue así, ya que en un principio pues se trató de una comida, un dulce, pues una gollería, por decirlo así, que se preparaba para las parturientas, con el doble objetivo de sobrealimentarlas de alguna manera en aquellos tiempos de escaseces, tanto para prepararlas para el gran esfuerzo que tenían que hacer, como para que se recuperasen después de dar a luz. Posteriormente, está claro que por unas cosas u otras se identifican con los días de la Pasión, de forma que en Madrid, según cuenta Manuel Martínez Llopis y Simón Ortega en su estupendo libro La cocina típica de Madrid, no había taberna que no presentara en sus mostradores una apetecible fuente de deliciosas y tentadoras torrijas para acompañar con un vaso de vino. También dicen que actualmente esta tradición ya se perdió y que las torrijas que aparecen en las pastelerías y sobre todo en cafeterías modernas pues han perdido mucho del encanto de las antiguas torrijas de taberna madrileña. Hasta hace muy poco existió en la capital una taberna antigua dedicada exclusivamente a la venta de torrijas, pero yo he tenido la poca fortuna de tomar allí una de las últimas torrijas del establecimiento, que estaban estupendas, por cierto. Se trataba de una pequeña taberna antigua, pero antigua de verdad, que estaba en la calle de la Paz, en pleno centro madrileño, al lado de la Puerta del Sol, en la que se ofrecían torrijas todo el año. Yo, que tanto me quejo del patrimonio, de la pérdida del patrimonio talaverano, que está desapareciendo, pues no entiendo cómo en Madrid han dejado desaparecer también un lugar de un valor y de un encanto semejante. Finalmente, diré que yo amo las torrijas clásicas, más las de leche y canela que las de vino, pero estoy francamente en contra, o por lo menos a mí es que no me gustan tanto, de los inventos que se han sacado de la manga algunos sibaritas modernos, que a mi juicio falsean completamente el espíritu modesto de las verdaderas torrijas. He visto torrijas a las que se añaden distintas mermeladas, lo que echa a perder el dulce, bueno, según mi opinión. Y no hablemos de quienes ponen encima de la torrija una bola de helado. Pues incomprensible, al menos para mí. Quizás me llamen inmovilista, rancio, tradicional o lo que sea, pero nadie me va a apear de que a una buena torrija en su punto perfecto no le hace falta nada más. Hay quienes prefieren tomarlas como postre, que creo que son la mayoría, en cuyo caso casi seguro que se tomarán solas. Pero hay quienes también las prefieren como merienda, en cuyo caso una forma muy tradicional es acompañarlas con algo de limonada, especie de sangría, o bien de un sencillo café con leche. En cualquier caso, se trata de una delicia de las más humildes que se pueden encontrar en la gastronomía tradicional española. Hasta aquí la cocina de las tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales, de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Tomorrow.